cariño. Y te iré a buscar por lo que hemos vivido. Tú te confundes, yo no te buscaré. Yo sé que tú me extrañarás y querrás volver. Tú me extrañarás y pensarás en mí. Recordarás las noches cuando amor te di. Vas a darte cuenta de que yo no perdí, de que tú perdiste al dejarme a mí. Ya verás, tú me extrañarás. Que tú perdiste al dejarme.